El Punto Crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Cinco de la tarde ya con 4 minutos. Hoy lunes 14 de noviembre de 2016, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Semana 46, han transcurrido 319 días del año. Temperatura medio ambiente en esta gran ciudad de México, 20 grados centígrados. Se siente un frío de esos caladores, el vientecito está bastante frío. Pareciera que estuviera a -1 o -2 grados centígrados, pero la realidad es que estamos a 20 grados centígrados. El viento con el frío hace que la sensación térmica sea muchísimo más baja. Se espera la puesta del sol en esta gran ciudad de México a eso de las 5 de la tarde con 58 minutos. Está oscureciendo bastante temprano. Los temas del día de hoy, mire. En Veracruz, en el Congreso local, recibieron una carta, al parecer, del exgobernador o del gobernador con licencia Javier Duarte de Ochoa, donde pide que el Congreso del Estado de Veracruz tome en consideración su deseo de reintegrarse a su puesto como gobernador constitucional del Estado. La presidenta de la Cámara de Diputados local dice que la carta nada más trae el nombre del gobernador con licencia, una firma, pero no vienen firmados todos los documentos y que les parece pues algo completamente inusual. El gobernador en la carta establece que a partir de ese momento, ipso facto, dice, se reintegra a sus funciones como gobernador. Y que el gobernador interino, Flavio Ruiz, simplemente a partir de ese momento en que reciben la carta en la Cámara de Diputados local, pues deja de tener las funciones de gobernador. Esto bastante inusual, lo cual nos hace pensar que pudiera ser una carta apócrifa, ¿no? ¿Qué es lo que se está diciendo en Veracruz? Pues vamos a platicar con Israel Roldán, subdirector del periódico Marcha en Veracruz, al respecto, a ver cuáles son las reacciones allá en el estado, porque parece una burla esto que nos están platicando. Ya se confirmó que la carta la recibieron, pero no tienen confirmado que sea del gobernador. Israel Roldán, muy buenas tardes. Muchas gracias. Oye, allá en Veracruz parece que las afrentas y las groserías que ha venido haciendo Javier Duarte de Ochoa se siguen continuando, ¿no? Utilizaste el término correcto. Una burla es lo que parece, Eduardo Auditorio, lo que ocurre aquí en Veracruz, particularmente con el gobernador con licencia o prófugo, como quieras ponerle, de la justicia, Javier Duarte. Y es que, como anticipabas, esta mañana llegó una carta ahí muy sospechosa, firmada al parecer o supuestamente por Javier Duarte de Ochoa, quien pedía dejar sin efectos la licencia y poder volver al cargo de gobernador de inmediato. En las primeras horas de este día, justo cuando se supo de esa carta, en el Congreso local de Veracruz salieron los diputados a decir que tenían que verificar primero la autenticidad del documento para después darle el trámite legislativo correspondiente. Como esto no ha sido posible, algunos diputados que tienen acceso a las cámaras del sistema de videovigilancia del Congreso local comenzaron a colgar algunos mensajes en sus redes sociales, Twitter, Facebook, en los que hacían alusión a que quien había llevado el documento este supuestamente enviado por Javier Duarte de Ochoa era un primo de su esposa, de la señora Karime Macías Tubilla, Eduardo. Al final de todo, no ha procedido el documento, no se le ha dado el trámite legislativo, porque decía la presidenta de la mesa directiva del Congreso de Veracruz que tiene que verificarse la autenticidad y que el trámite y lo correspondiente se discutiría al interior de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Eduardo. Israel Roldán, ¿cuál es el proceso legislativo? El gobernador del Estado de Veracruz pidió licencia, obviamente la pide al Congreso de su Estado. En el caso de reintegrarse, tiene que también pedirle autorización al Congreso estatal. No quiere decir que él diga ya regreso y por sus pistolas le abren la cancha y simplemente el gobernador interino, bueno, pues lo mandan a volar, ¿no? Así es, justamente la mesa directiva del Congreso del Estado explicaba un poco el procedimiento. Hacían referencia a que el 12 de octubre pasado, cuando Javier Duarte pidió licencia al cargo de gobernador de Veracruz, lo hizo hasta el final de su gobierno. Así decía la solicitud de licencia al cargo, explicaba la mesa directiva, que entonces tendrían primero que revisar la autenticidad de la carta, si en efecto quien la había enviado esta mañana había sido el gobernador prófugo de Veracruz, Javier Duarte, y después de eso se discutiría, se revisaría qué trámite seguiría al interior de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Veracruz. Pero mientras tanto, la mesa directiva del Congreso local había dicho, primero, como no tenemos certeza de que la carta haya sido enviada por Javier Duarte, lo que necesitamos es que nos ratifique el documento, y tendría que ser no por vía telefónica, no por un mensaje o por Twitter como gobernaba Javier Duarte, sino de manera personal, y eso tú y yo lo dudamos mucho, porque recordarás tú y el auditorio, Javier Duarte tiene una orden de aprehensión girada por la Procuraduría General de la República, que el viernes se supo ofrece 15 millones de pesos para dar con el prófugo de la justicia, Eduardo. O a lo mejor quiere cobrar los 15 millones de pesos, ¿no? Presentándose y diciendo, aquí estoy, páguenme mis 15 milloncitos, sería capaz, ¿eh? Oye, pues, en el caso de Javier Duarte, tendría necesariamente que presentarse, ¿no? Hacerlo de manera presencial para tomar nuevamente ante el Congreso Estatal pues las funciones como gobernador. Pero me llama mucho la atención, él todavía sigue gozando de fuero, ¿no? Pues en realidad, Eduardo, auditorio, ese es un poco el debate que se ha mantenido desde aquel 12 de octubre cuando anuncia en la televisión nacional que solicitaría licencia al cargo. ¿Quién mantiene en ese momento el fuero? ¿Javier Duarte o lo hereda, por decirlo así, al gobernador interino, en este caso Flavino Ríos Alvarado? Es un debate que no ha quedado del todo claro, inclusive para la esfera política nacional. Recordarás que a muchos priistas que discutieron en principio la cancelación de los derechos partidistas de Javier Duarte al interior del PRI y después que decidieron su expulsión, pues era un debate que no quedó del todo claro. Lo que es cierto es que decía la presidenta de la mesa directiva del Congreso local, es que si en ese momento Javier Duarte se presentara a ratificar la autenticidad del oficio, pues la PGR estaría en posibilidades de capturarlo, porque no sobre él pesa la orden de aprehensión. Inclusive, muchos de los diputados locales de oposición del Partido Acción Nacional y de Morena, que son los que mayoritean ahí en la Cámara de Diputados, de inmediato se pusieron a revisar quién había sido el personaje que había entregado el oficio esta mañana en el Congreso de Veracruz, porque decían, bueno, si lo vino a entregar, seguramente saben en dónde está Javier Duarte, entonces por ahí comencemos, ubiquémoslo. Vieron que era un primo de Karime Macías Zubilla, esposa de Javier Duarte, y a partir de ahí pidieron que se diera pues una especie de revisión de persecución para ver posiblemente en dónde se esconde Javier Duarte, Eduardo. Que lo citen a declarar por lo pronto, ¿no? Oye, y las reacciones allá en Jalapa, Veracruz, en el estado, ¿cómo han estado? ¿Qué has percibido tú? Pues mira, las reacciones son diversas. Lo que hoy ha marcado la agenda, digamos, política y ciudadana de aquí de Veracruz, de Jalapa, la capital del estado, es el día de hoy cayó el séptimo secretario de finanzas del gobierno de Veracruz. Que renunció, ¿no? 6 años, Antonio Gómez Pellegrín. ¿Sí? Esta mañana asumió la titularidad de esa dependencia un personaje, una mujer muy cercana a Miguel Ángel Yunes Linares, inclusive forma parte de su equipo de transición. La señora Clementina ha asumido la titularidad de finanzas, y eso ha desatado dos asuntos que estaban en la agenda nacional. Hace unas horas, hace un par de horas cuando mucho, el Palacio de Gobierno, que se mantenía tomado desde hace 18 días por alcaldes del PAN y del PRD, ha sido desalojado. ¿Por qué? Porque ya sostuvieron una reunión con la secretaria, con la nueva secretaria de Finanzas y Planeación del Gobierno de Veracruz, ligada al gobernador electo Miguel Ángel Yunes Linares, y bueno, por ahí han manifestado confianza en este personaje, en esta nueva titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, y lo mismo estaría por ocurrir con Casa Veracruz, que tiene el domingo pasado, ayer cumplió 8 días, hoy el noveno día de haber sido tomado también por otro grupo de alcaldes, también panistas y del PRD, y pues bueno, esto de alguna manera ha tenido alguna repercusión en la sociedad, que ve con buenos ojos que de alguna manera este conflicto que se había motivado por los recursos federales que no había entregado el gobierno del estado para cubrir otros boquetes financieros, pues están resolviendo, porque de alguna manera esto comienza a regresar a la normalidad, Eduardo. Bueno, un panorama complicado, muy complicado para el estado de Veracruz ante la falta de recursos, que sin lugar a dudas lo van a tener para 2017, y todos estos compromisos de pago que se tienen a proveedores allá en el estado. Israel Roldán, te agradezco mucho el que nos hayas dado la información y tus comentarios. Como siempre, es un gusto. Un saludo, Eduardo. Muchísimas gracias, Israel Roldán, subdirector del periódico Marcha allá en Veracruz. Bueno, como una vacilada se toma esta carta que aparentemente ha enviado el gobernador con licencia del estado de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa. Al parecer, en los videos aparece el primo de su esposa, la esposa de Javier Duarte, llevando el documento, el mensajero. Bueno, ahí va a haber orden de aprehensión seguramente para que se presenten a declarar, ¿no? Se mantiene la orden de aprehensión, y por el otro lado, las órdenes de presentación que serán necesarias. Mire, en lo que establecemos contacto con nuestros compañeros en el ámbito federal, ¿qué le parece que nos vamos al punto crítico de la noticia? Secretaría de Salud Federal emite declaratoria de emergencia epidemiológica para la diabetes. En México, diariamente mueren 269 personas a causa de esta enfermedad. Congreso de Veracruz recibe supuesta petición de Javier Duarte para volver a la gubernatura y dejar sin efectos la licencia que pidió al cargo. Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad exige renuncia del presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Julio Hernández Barros. Lo acusan de utilizar a las víctimas con el fin de permanecer en un puesto para el que no estaba preparado y del que continúa sin saber nada. Encuentran vivo, pero con huellas de tortura, al sacerdote católico José Luis Sánchez Ruiz, secuestrado el pasado viernes en el municipio de Catemaco, Veracruz. PRD en Asamblea Legislativa acusa intenciones políticas de ahorcar a la Ciudad de México mediante la reducción de presupuesto para 2017. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Esta es parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Vámonos a la Cámara de Senadores. Ahí está Francisco Montaño. La Comisión Belisario Domínguez ya otorga la medalla al ingeniero Gonzalo Rivas. ¿Recuerda usted quién es el ingeniero Gonzalo Rivas? Bueno, es este hombre, héroe civil, que ofrendó su vida, puso en peligro su vida para evitar que hubiera un estallamiento de esta gasolinería incendiada en los hechos que se dieron allá por el caso Ayotzinapa de los 43. Habían incendiado la gasolinería y él, para evitar que esto pudiera llegar a mayores, bueno, pues expuso su vida y la perdió. Francisco Montaño, muy buenas tardes. Coméntanos cómo fue que se tomó la decisión de otorgar esta medalla a Belisario Domínguez a el ingeniero Gonzalo Rivas. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Eduardo. Pues sí, la comisión de la medalla Belisario Domínguez propondrá que se entregue este reconocimiento al ingeniero Gonzalo Rivas Cámara, quien perdió la vida tras intentar apagar el incendio registrado en una gasolinera durante una manifestación de normalistas de Ayotzinapa. Esto, pues, el presidente de la Comisión de la Medalla, Roberto Albores Glisson, resaltó el acto heroico de Gonzalo Rivas, cuyo sacrificio, dijo, encarna uno de los rostros más valiosos de la realidad nacional, el de la solidaridad cotidiana. Señaló que con su muerte, Rivas Cámara salvó la vida de muchos compatriotas, prestando a la patria un servicio invaluable, por lo que se reconocerá el valor, la solidaridad, la entrega y el valor de los mexicanos que con su lucha diaria permiten el avance del país. Albores rechazó que la entrega de este reconocimiento al ingeniero Gonzalo Rivas pueda representar una provocación para los normalistas de Ayotzinapa, ya que dijo solo se está reconociendo a un héroe anónimo. Esta propuesta pues debe ser votada aún por el Pleno y tendrá que ser entregada en la sesión solemne del próximo 24 de noviembre en la antigua casona de Cotencal, Eduardo. Quiero comentarte que mientras se entrega esta medalla, pues ya tenemos nuevo director de comunicación social en el Senado de la República y será René Hernández Cueto, quien ya tiene suma experiencia en el Senado de la República porque estuvo hace muchos años y duró muchos años, como unos 10, aquí como coordinador de comunicación social del Senado de la República, ¿verdad? Pues ojalá que ahora sí regresen las personas adecuadas, ¿no? Digo, con experiencia para darle continuidad a lo que es la parte de información del Senado de la República, porque hasta ahora se ha visto muy deficiente. Pues enhorabuena, Francisco Montaño, te agradezco mucho la información y tus comentarios. Y aquí seguimos pendientes, ¿verdad? Vámonos a la Cámara de Diputados, ahí está Juan Carlos Zárraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico. Juan Carlos, muy buenas tardes. Eduardo, como siempre, un gusto saludarte aquí en la Victoria, Eduardo. Ya arranca el foro de la biodiversidad, ¿no? Eduardo, sí, así es. Fíjate que está levantando bastante expectativa un foro nacional que se va a realizar este miércoles a partir de las 9 de la mañana aquí en la Cámara de Diputados sobre biodiversidad, con miras a discutir cuál va a ser la postura de nuestro país en la COP número 13 de biodiversidad que se va a llevar a cabo en Cancún la primera semana de diciembre. Y esta cumbre, Eduardo, y este foro cobran especial relevancia porque, como tú recordarás y lo hemos comentado en El Punto Crítico, bueno, pues hubo un recorte muy importante, al menos en la propuesta que presenta la Secretaría de Hacienda a la Cámara de Diputados, en el ramo 16, que es el ramo que tiene que ver con medio ambiente, y evidentemente ahí está incluido el tema de biodiversidad. Sin lugar a dudas, es un tema sensible porque México, al ser sede de esta cumbre internacional, bueno, pues tendrá que dar muestras de lo que está haciendo. Y para dar resultados, Eduardo, sin lugar a dudas, se hace necesario que se le proporcione un presupuesto adecuado. Y este foro que se va a realizar el miércoles en Cámara de Diputados tiene por objeto, bueno, discutir con expertos nacionales e internacionales cuál va a ser el impulso que se le tiene que dar desde el legislativo al tema de la biodiversidad y cómo las dependencias involucradas están interiorizando la transversalidad de la biodiversidad en acciones de gobierno, Eduardo. No tanto en papeleo, sino directamente en acciones de gobierno. Sin lugar a dudas, de suma importancia a nivel nacional e internacional, ¿no? El mundo está involucrado ya en toda esta parte de la afectación del clima y la biodiversidad. Vamos a darle seguimiento, sin lugar a dudas, Juan Carlos Zárraga Sarmiento. Oye, en otro tema, de esos temas álgidos, en algunos momentos mediáticos, en muchos más, de la carta del exgobernador o gobernador con licencia del estado de Veracruz, ¿ha habido reacciones allá en la Cámara de Diputados? Eduardo, sigue un debate, digamos, frío. ¿Por qué menciono frío? Digamos, los diputados de oposición están con la postura de que se tiene que presentar a la brevedad al exgobernador de Veracruz ante las autoridades. Y por otro lado, está, digamos, la versión del Partido Revolucionario Institucional, en la cual ellos, bueno, pues están haciendo más señalamientos sobre el caso del exgobernador panista, más que del propio gobernador que emanó de sus filas. Este debate, no dudes, Eduardo, que mañana tome una intensidad más fuerte en el Pleno, porque se está comentando que un grupo de diputados, entre ellos del PRD y del PAN, presentarían un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados, buscando precisamente que se cree una fiscalía especializada para ver el tema de el gobernador de Veracruz. Es un tema sensible, es un tema polémico, es un tema sin lugar a dudas candente, y veremos mañana si prende o se congela, Eduardo. Bueno, que sin lugar a dudas, cuando se crean comisiones especiales, es que lo van a mandar al Archivo General de la República, ¿no? Es decir, al bote de la basura. Oye, Juan Carlos Zárraga, y el otro tema, sin lugar a dudas, son las declaraciones que hizo ya el presidente electo de los Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump, que se van para afuera 3 millones de mexicanos de la Unión Americana, y dice que estos 3 millones en su mayoría son delincuentes, o todos los considera delincuentes. ¿Ahí también ha habido reacciones? Eduardo, el jueves seguramente va a sesionar la Comisión de Relaciones Internacionales de la Cámara de Diputados, y es uno de los temas que estará en la agenda de los diputados. Es de preocuparse, Eduardo, en este tema, que las reacciones no se hayan dado ni siquiera a nivel de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Al menos acá en diputados hay una calma chica, pero no dudes que mañana, que es día de sesión, va a haber declaraciones al respecto. Y te lo adelanto por lo siguiente: hay varios integrantes de varios partidos políticos, básicamente de oposición, que están muy interesados en ver cuál va a ser la política que México va a tomar con el nuevo presidente de los Estados Unidos. Hay quien opina que se debe de endurecer la postura de México para que se respete a los connacionales que están en suelo americano, y hay quienes están en una postura de, bueno, hay que negociar, y bueno, esas son las dos polaridades que hay ahorita en este tema, Eduardo. Veremos mañana si se concreta la reunión que está programada para el jueves, y ahí seguramente se discutirá este tema como uno de los principales, porque es un tema que preocupa a los diputados. Mira que la dependencia de México con respecto a Estados Unidos es en todos los sentidos, ¿eh? En tecnología, en energía. Nada más hay que recordar que diariamente México le compra 500 mil barriles de petróleo a Estados Unidos de Norteamérica, y también le compramos energía eléctrica de entradita, ¿no? La dependencia en cuanto al campo todavía es mayor. Le compramos maíz, frijol, sorgo, chile, tomates. Parece mentira, pero México ha caído en la situación de depender prácticamente en todo de los Estados Unidos de Norteamérica. Si nos cierran las llaves, ¿a dónde vamos? Si hay un bloqueo económico, Eduardo, de Estados Unidos hacia México, sin lugar a dudas vamos a tener una crisis de magnitudes no sospechadas ni tampoco calculadas, porque como tú bien lo apuntas, la dependencia que México ha ido adquiriendo sobre su vecino país del norte ha sido en extremo ya excesiva. Hay quienes opinan que ha sido errores de muchos sexenios esta dependencia que haya incrementado, pero veremos a final de cuentas cómo se van dando las decisiones del presidente electo Trump a partir de enero, y en función de eso nuestro país tendrá que actuar en consecuencia, Eduardo. Si no, esto no pinta bien. No, está de locura. Nada más te voy a decir que nos hemos convertido en el patio trasero, en el país maquilador de la industria norteamericana. A ese grado nos han llevado. Si te parece, Juan Carlos Zárraga Sarmiento, a lo largo de esta semana vamos a ir platicando de estos temas. Así es, Eduardo, le daremos seguimiento a la reunión que se pueda dar acá en Diputados en la Comisión de Relaciones Exteriores, y como siempre estaremos comentándolo a nuestro auditorio del Punto Crítico. Un gusto saludarte, Eduardo. Igualmente, te lo aprecio mucho, Juan Carlos Zárraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, pues ahí tienen ustedes cómo se van dando las cosas y se van acomodando los juegos, ¿no? Las fichas que tiene México para jugar son muy pocas. Estados Unidos de Norteamérica, sin lugar a dudas, tiene el paquete de fichas muy fuertes y las cartas también sobre la mesa bastante duras. ¿A dónde nos va a llegar? La secretaria de Relaciones Exteriores, Ruiz Massieu, simplemente no ha dicho "esta boca es mía". Y Presidencia de la República, mira, ni Pío ha dicho. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no.

que se van turnando con los normalistas. Entonces, la sede del edificio, el edificio, perdón, pues ya tiene 27 semanas tomada, ¿no? ¿Esto qué consecuencias ha tenido en el gobierno de Gabino Cue? Ya está a punto de entregar los trastes, pero sin embargo el tema de educación no se ve que esté resuelto. Así es, el tema sigue latente, el problema sigue latente. Los profesores marcharon el sábado para insistir en su postura sobre la reforma educativa, que fue aprobada, pues bueno, en el Estado, fue aprobada de manera pues sospechosa, digamos, a altas horas de la noche en el Congreso del Estado. Y bueno, marcharon una vez más, se movilizaron el pasado sábado otra vez masivamente en esta ciudad para demandar atención. Bueno, pues ahí tenemos cómo van las cosas. Ya prácticamente un mes para que venga el cambio de gobierno en el estado de Oaxaca, y no se ven que pinten las cosas bien, ¿no? Así es, todavía siguen, como digo, latente el problema de la educación, no es un tema que se ha resuelto, que se haya resuelto a pesar de que volvieron a clases. Y bueno, el gobierno está preocupado ahorita en proyectar el Istmo de Tehuantepec de Oaxaca como una zona económica especial, y está como dejando de lado el tema de la educación. Bien, Rocío Flores, te agradezco mucho la información, siempre puntual y completa. Rocío Flores, reportera de Oaxaca Media, allá en el estado de Oaxaca. Muchísimas gracias. Hasta luego. Mire, uno de los temas que preocupa sin lugar a dudas es el presupuesto. Ya se autorizaron 4.8 billones de pesos, imagínese una cantidad gigantesca de dinero. Pero, ¿cómo se van a aplicar, cómo van a ser los egresos? Hemos comentado en este espacio que se movió el precio del barril de petróleo a fin de dotar a la federación de prácticamente 53 mil millones de pesos más, pero el tipo de cambio en la actualidad estamos rondando los 20 pesos con 85 centavos, también afecta. Para conocer cuál es la óptica, la perspectiva de los diputados independientes, nos hemos dado a la tarea de buscar al diputado Manuel Cloutier Carrillo. Ya se encuentra en la línea, él es diputado por Sinaloa, en el quinto distrito, ¿no? Es diputado independiente, pero también es secretario de la Comisión de Derechos Humanos e integrante del Comité del Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados. Diputado Manuel Cloutier, como siempre, agradeciéndote el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Al contrario, Eduardo, agradecido contigo por esta oportunidad de estar en contacto con tu radio escuchas, a tus órdenes. Preocupados con este presupuesto de egreso, se dice que va a haber muchísimos recortes. ¿Tú tienes claro cuáles son las dependencias que van a ser más afectadas? Bueno, de entrada yo te diría que es sano que haya un recorte presupuestal. La queja que yo había planteado desde el año pasado fue que el secretario Videgaray venía gastando mucho sin reparar en qué ni en cómo, de tal manera que lo que habían venido creciendo de manera estrepitosa era la deuda del gobierno a raíz precisamente de que gasta más de lo que ingresa. Y este modelo no es sostenible, no es sostenible ni a título personal, ni a título de un ama de casa, ni a título de una empresa, mucho menos a título de un gobierno. El gobierno no puede gastar más de lo que ingresa porque ese proyecto no es sostenible. Entonces era necesario tomar decisiones, era necesario recortar, y bueno, la parte buena es que ya corrieron a Videgaray, hoy han decidido recortar el presupuesto, desgraciadamente lo están haciendo tarde y por lo tanto tienen que hacerlo de una. Pero lo que tenemos que aplaudir es que hay un recorte. Mira, estábamos revisando, perdóname, en la parte de los egresos se había prometido que iba a haber disminución en los sueldos de los funcionarios, y contrario a eso vemos que al presidente de la República le suben el sueldo poquito, pero se lo suben. A los secretarios de Estado igualmente, diputados y senadores les dan también con la cuchara grande para que puedan disponer de 20 millones de pesos para repartirlos en las necesidades de sus estados, y obviamente lo que algunos dicen llevarse el moche. ¿qué se va a hacer? Porque al final de cuentas ya está aprobado el presupuesto de egresos. ¿Cómo se va a ejercer, diputado Manuel Cloutier? Bueno, yo te repito, lo sano es que se está habiendo un recorte en general. La parte delicada es qué es lo que se está recortando y qué es lo que no se está recortando. Hay un discurso contradictorio. Por un lado, no viene alineado el presupuesto para apoyar las prioridades nacionales. Y lo que nos dicen no concuerda con la realidad, tú lo acabas de decir. Entonces, por un lado, se aumentan los sueldos, aumenta el gasto corriente, reducen la inversión, se está reduciendo, hay una reducción importante en inversión en materia de agua potable en el país, cuando el 80% de la población tiene precisamente algún tipo de tandeo en el suministro de agua. Entonces, tienes ese tipo de cosas, tienes que en el ámbito de salud el crecimiento de la atención presupuestal es inercial cuando la salud debería precisamente estarse apoyando de manera importante porque la población a ser atendida está creciendo, lo ves en el Seguro Popular, lo ves en el Seguro Social. Entonces hay un crecimiento de la población a atender y hay una restricción en los recursos. Entonces ves que no hay congruencia, pues es lo que te quiero decir. El panorama para 2017 y en adelante se ve bastante complicado. La amenaza a Trump, ya nos avisan que próximamente van a deportar cerca de 3 millones de mexicanos. Promete a los americanos afectar las remesas que vienen de Estados Unidos a México, que representan el segundo ingreso para nuestro país, y la industria automotriz. ¿Cuál es el panorama? ¿Cómo lo percibes tú? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, primero hay que decirlo que pues ya la situación de la elección en Estados Unidos está resuelta, es decir, el pueblo estadounidense votó por este señor y este señor es el que va a gobernar el país más poderoso del mundo. Es una realidad. ¿Y de qué está ahorita impregnado precisamente el mundo? Y México no es la excepción. Es de incertidumbre, hay una gran incertidumbre alrededor de este señor, todo el mundo está temblando por no saber qué va a hacer este señor, qué va realmente a decidir y cómo va a comportarse. Entonces esta incertidumbre va a afectar severamente en los aspectos económicos mundiales. Por otro lado, súmale que en 2018 en México tendremos elecciones y eso va a abonar a la incertidumbre también de la economía nacional. Entonces vamos a tener dos factores que se van a juntar que van a incrementar incertidumbre y esto la economía se mueve precisamente con expectativas y al haber incertidumbre va a haber una economía pues tensa, una economía pues diríamos un tanto cuanto con menor crecimiento. La frontera México-Estados Unidos de más de 3.000 kilómetros con un muro ya levantado, la promesa de Donald Trump de levantar un muro pues está cumplida desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que los muros, Eduardo, los muros son, o sea, cuando si tú pones un muro con tu vecino, pues está restringiendo la visibilidad y el flujo y la comunicación de ambos lados. Entonces, Estados Unidos tiene derecho a hacer lo que le dé su gana con su territorio y con su nación. Eso es asunto de ellos, eso no nos compete a nosotros. Tal es así que decidieron votar por este señor. Pero lo que sí nos compete a nosotros es en la parte comercial y los muros afectan personas, afectan mercancías y afectan capitales también. Los muros, sin lugar a dudas, pueden ser virtuales, ¿no? Y que siguen afectando, como bien dices, la economía y el flujo de personas. ¿Qué acciones van a tomar ahí? Por ejemplo, tú como diputado independiente, ¿qué acciones vas a tomar? Porque no vemos a la secretaria de Relaciones Exteriores, ni al secretario de Economía, ni al presidente Enrique Peña Nieto que salgan a decir esta boca es mía. Bueno, lo que tendrá que hacerse es mucha política y la esencia de la política es el diálogo. Habrá que establecer mucho diálogo con Estados Unidos, lo tendremos que establecer las diversas instituciones, no solamente el Poder Ejecutivo, también el Legislativo, el Senado, por supuesto, que es una de sus funciones principales, tendrá que jugar un papel importante. Y lo primero que tendrá que darse es diálogo. Y hay que tener muy claro los temas, cuáles son los temas binacionales, cuáles son los temas pues de mayor interés. Está sin lugar a dudas el tema de comercial, está el tema de las drogas, que el tema de las drogas es un tema multifactorial, el tema de las drogas incluye el tema del crimen organizado, que yo siempre he insistido, el crimen organizado está de ambos lados de la frontera, que no nos vengan a decir que nomás están de este lado. Luego tienes el consumo, y el consumo de droga ambos lados de la frontera, que no nos vengan a decir que nomás está de aquel lado. También ya México tiene un problema severo en materia de consumo de drogas. Luego tenemos el tema de la violencia, que también está de ambos lados. Entonces tendremos que buscar, pues, primero dialogar y segundo entender que los temas son binacionales y que son temas que afectan a ambos lados de la frontera. La corrupción, por supuesto, que está de ambos lados de la frontera. México tiene sus problemas severísimos de corrupción, pero en Estados Unidos, por supuesto, que lo está. Si no, ¿cómo te explicas que entre tanta droga para aquel país si no es por la frontera? Sí, aún teniendo el muro, si abren la puerta, por ahí se les va a colar siempre, ¿no? Ya en este refrendo que se hizo con la validación de las elecciones en Estados Unidos, varios estados de la Unión Americana, tengo entendido 20, han aceptado el consumo de la marihuana para uso recreativo y medicinal, y pueden usarlo para cualquier otra cosa en 7 estados de la Unión Americana. México, ¿tú consideras que ya debe replantear esta propuesta que se había hecho hace prácticamente 6-8 años de regular el consumo de la marihuana? En 2012, cuando aspiré a ser candidato presidencial por la vía independiente y me negaron el registro, me dediqué a hacer un recorrido por el país y estuve señalando precisamente de que yo legalizaría el consumo de la marihuana en este país. Pero las razones por lo que yo lo haría, dije, eran distintas a las que se han venido planteando, y además le están mintiendo a la gente con el discurso que le están tirando. Porque mentira es que con legalizando el consumo de marihuana se va a disminuir la violencia, eso no es cierto. O le vas a pegar en la parte a las ¿cómo se llama? A las mafias, que les vas a pegar en su economía, eso tampoco es cierto. La verdad es que yo sí lo haría para mandarle un mensaje a los Estados Unidos. No más que ya vamos tarde de esto, ya pasaron precisamente 6 años y los que nos están mandando un mensaje son los Estados Unidos a nosotros. Ellos están legalizando precisamente el consumo de las drogas y México va tarde en ese renglón. Y no solo el consumo, sino también la producción, y se dice que en Estados Unidos hoy por hoy se está produciendo la marihuana o este tipo de plantas de muchísima mayor calidad que la mexicana, que si México llegase a regular esto... Como no consumo, pues no te sé hablar de calidades de esos productos, pero la verdad es que Estados Unidos va adelante ya de México en ese renglón. Y aquí todavía están temerosos de que si se legaliza el consumo para cuestiones medicinales, cuando Estados Unidos ya va, anda, órale, si le vamos a entrar a estos temas, vamos entrándole en serio. Si la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya dijo que los mexicanos estamos maduros y tenemos el derecho humano del libre desarrollo de nuestra personalidad, y también ya nos dijo que tenemos el derecho humano a formar una familia como nos dé la gana, pues también es cierto que tenemos el derecho humano de participación política y deberíamos también en la parte política ser maduros los mexicanos. Pero ahí sí no, ahí ves tú que el Estado siempre quiere seguirnos tutelando, diciendo que necesitamos de la vigilancia del Estado en materia política y le tienen miedo a las candidaturas independientes. Sin lugar a dudas, habrá mucho trabajo que hacer por tu parte allá en la Cámara de Diputados. Este tema de los egresos ya está concluido, ya se autorizó completamente. ¿A qué nos debemos atener los ciudadanos? Yo la recomendación que le haría al mexicano es, si tienes trabajo, cuídalo. El escenario económico y político que se avecina para los próximos 2 años no es nada halagador para nuestro país. Cuiden su trabajo, cuiden el dinero, lo poco o mucho que tengan, cuiden. Esa es la recomendación que yo le doy a los mexicanos. Seamos prudentes, pues, ante una realidad, sin lugar a dudas, mundial, de alto riesgo, al mismo tiempo que tenemos también una realidad de incertidumbre. Bueno, pues ahí está la recomendación, prudencia ante la realidad. Diputado Manuel Cruz Diego Carrillo, te agradezco mucho el que nos hayas hecho los comentarios y nos pongas en perspectiva de lo que está sucediendo en nuestro país. Agradecido contigo y un saludo a los radioescuchas, muy amable. Muchas gracias a ti. Es el diputado Manuel Cloutier Carrillo, diputado federal independiente por el estado de Sinaloa. Mire, mucho que decir sobre el tema. Bueno, ya nos los ha dicho el diputado Manuel Cloutier Carrillo. Las cosas se vienen muy difícil. ¿Y qué lo que recomienda? Prudencia ante la realidad. Soy Eduardo Ramos Fuster. Vámonos a breves delegacionales. Breves delegacionales. La delegación Cuauhtémoc ya no tiene presupuesto. Así lo dio a conocer el jefe de la demarcación, Ricardo Monpiat. El político aseguró que actualmente su administración está en ceros y que tiene un déficit de 50 millones de pesos que espera solucionar en los próximos días. Exfuncionarios de la delegación Miguel Hidalgo ya son investigados por robar objetos de los ENDIS ubicados en la demarcación. La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México investiga a trabajadores de administraciones pasadas de los Centros de Desarrollo Infantil Granada y Tlaxpan. La jefa delegacional, Xochitl Gálvez, informó que tras los últimos robos se han abierto líneas de investigación. La delegación Tlalpan solicitó más de 600 mil millones de pesos para el siguiente año. Claudia Sheinbaum, jefa de la demarcación, aseguró que este presupuesto es sin tintes partidistas y solo busca ayudar a la población. La delegada solicitó a la Asamblea Legislativa Capitalina aprobar este presupuesto para el 2017. Para El Punto Crítico, Luis Orduña. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto. Es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:50 p.m, ya tenemos en la línea al diputado César Cravioto Romero. Él es coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. ¿Por qué nuestro interés de platicar con él? Bueno, quisiéramos ver la óptica de este partido Morena en la gran capital de la República Mexicana con respecto al tema que platicábamos con el diputado Manuel Cloutier, con respecto a la aprobación del presupuesto de egresos. Ya se hacía público en los diferentes medios de comunicación que el PRD dice que es una política para ahorcar a la Ciudad de México. Y Manuel Cloutier nos decía que hay que tener prudencia ante la realidad. Pero ¿cuál es la realidad de la Ciudad de México? Diputado César Cravioto Romero, te agradezco mucho el que nos tome la llamada. ¿Cómo estás, Eduardo? Un saludo para ti, tu auditorio. Bien, siempre preocupado por estos temas. ¿Qué va a pasar con la Ciudad de México? Hay que tener prudencia ante la realidad. ¿Cuál es la óptica que tienen ustedes con respecto a este presupuesto que se aprobó y que sin lugar a dudas le hace recortes drásticos a la Ciudad de México? Bueno, por supuesto que hay que tener prudencia porque en una época de crisis los gobiernos tienen que gastar el dinero que es de todos de manera prudente, atendiendo las necesidades prioritarias, no derrochando, no malgastando, no endeudándose, no generando recortes en los temas más sensibles para la sociedad. Eso es lo que tiene que hacer un gobierno responsable. Nosotros esperamos que el gobierno de la ciudad atienda este presupuesto 2017 de esa forma, que sea responsable en el proyecto de presupuesto que nos envíe la ciudad a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. La cobija es bastante chica, bastante corta, sin embargo... Mira, eso tampoco es cierto. Es muy importante dejar claro que si bien hubo recortes en algunos de los fondos federales, ¿sí?, la cobija en la Ciudad de México es muy grande. Hoy publico una entrevista en el periódico Universal donde digo justamente eso, que sí hay dinero en la Ciudad de México. La verdad es que el jefe de gobierno quiere, como dice, se dice vulgarmente, tirarse al piso y decir que no tiene presupuesto la Ciudad de México. Esta ciudad, este año va a acabar más o menos la recaudación de la Ciudad de México casi en los 250 mil millones de pesos. 250 mil millones de pesos recaudados para la Ciudad de México. Yo me refería a la cobija en cuanto a términos nacionales. Ya ves que el precio del crudo ha caído muchísimo, el dólar anda en 20.85 el día de hoy. Esas situaciones económicas con la llegada de Donald Trump al gobierno de Estados Unidos de Norteamérica, nos han dicho los analistas que nos van a afectar. Tú nos comentas que el gobierno de la Ciudad de México va a recaudar bastante dinero. ¿A qué áreas Morena le va a dar prioridad? ¿Qué es lo que va a luchar porque se mantenga y que el gobierno de la Ciudad de México cumpla? Lo primero que vamos a luchar es que haya un presupuesto realista. O sea, ¿qué ha ocurrido en los últimos años? Que se aprueba en la Asamblea Legislativa un presupuesto mucho menor de lo que se va a recaudar, de lo que históricamente se viene recaudando. Este año el gobierno se aprobó en la Asamblea Legislativa un presupuesto alrededor de los 186 mil millones de pesos, y te digo que va a terminar recaudando casi 250. Entonces, ese margen que tiene el gobierno de la ciudad se lo gasta que en traer carreras de coches, que en traer conciertos, que en comprar despensas, que en comprar tinacos, en contratar personal eventual para los procesos electorales. En eso se lo malgasta el gobierno de la ciudad. Entonces, lo que nosotros decimos es, con el presupuesto 2017 no podemos caer en ese tipo de derroches. Lo que tenemos que hacer es que el presupuesto se vaya a las áreas prioritarias. ¿Nosotros qué queremos? Que haya dinero suficiente para que se trabaje la red hidráulica en la Ciudad de México, porque ya el tema del desabasto de agua, ya antes nada más decíamos el desabasto de agua y pensamos en Iztapalapa, hoy el desabasto de agua ya pensamos en toda la ciudad, porque ya hay problemas en el poniente, en el sur, en el norte, en el oriente, prácticamente en las 16 delegaciones hay problemas de desabasto de agua. ¿Por qué? Porque no se ha generado un mantenimiento eficiente a la red hidráulica en la Ciudad de México. Entonces, tema uno, red hidráulica. Tema dos, transporte. El jefe de gobierno ha declarado que quiere invertir en transporte, pero en los hechos hay menos camiones RTP. En los hechos se está desmantelando la red de tranviarios. En los hechos no hay un mantenimiento eficiente al metro. Entonces, nosotros lo que queremos es que se impulse un desarrollo armónico de movilidad en la ciudad a través de fortalecer el transporte público. Programas sociales es el otro gran tema en la ciudad. Con lo que nos estás diciendo, César Cravioto, es que sí hay dinero en la Ciudad de México, un excedente de más de 70 mil millones de pesos, el fondo de capitalidad inclusive. ¿Y qué está pasando con ese dinero? ¿A dónde se está desviando? Se está derrochando, se está tirando, se está yendo por el caño de la falta de planeación, por el caño de la corrupción y por el caño de los privilegios a el gobierno de la Ciudad de México. Sabemos áreas, estructuras, por ejemplo, hubo un cambio en la Secretaría de Movilidad, cambiaron secretario en el finales de 2015. Ah, pues el nuevo secretario hizo nuevas subsecretarías y se hizo un área alterna para manejar el área de movilidad con esta señora Ballesteros. Se creó más burocracia, y así lo vemos en las distintas áreas del gobierno de la ciudad, creando plazas, burocracia. Uno va y se mete a revisar una delegación y es estructura sobre estructura, es contratar más personal. ¿Por qué? Porque solo tienen una, en la mente solo tienen el tema político electoral y no tienen en la mente el tema de darle buenos servicios a la ciudadanía y buena atención a la gente. Bueno, con un presupuesto de este tamaño es inadmisible que no se le pueda dar a todos los adultos mayores su tarjeta de la pensión alimentaria. Con este presupuesto tan grande es inadmisible que no haya crecido el presupuesto para los comedores públicos y comunitarios de la Ciudad de México. Con este presupuesto tan grande es inadmisible que no se le pague el apoyo a los jóvenes que estudian preparatoria, que hay meses que no les depositan. Esos son los temas que nos importan, y no que se vaya, insisto, el recurso en derroche y derroche. Nada más para que la ciudadanía se para que tenga un buen parámetro de comparación. Cuando López Obrador tomó el gobierno de la ciudad, en el año 2000, o sea, hace 15 años, hace 16 años, la Ciudad de México tenía un presupuesto de 40 mil millones de pesos. Le estoy diciendo que este año se aprobó un presupuesto de casi 190 mil millones. O sea, casi 5 veces más. Sí, 5 veces más. Y con ese presupuesto López Obrador, ¿qué hizo? Hizo el programa de adultos mayores, hizo el segundo piso, creó las preparatorias, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, entre otras programas sociales y obra pública que se hizo en la ciudad con 40 mil millones. Hoy el gobierno de la ciudad tiene casi 200 mil millones y no se ven, no se ven ni en bacheo, no se ven ni en alumbrado, no se ve ni en programas sociales, no se ve ni en seguridad. O sea, es un desastre el gobierno y tiene mucho dinero. Entonces que el jefe de gobierno no nos venga a decir que es un problema de dinero, es un problema de falta de gobierno, es un problema de falta de planeación y es un problema de falta de capacidad para verdaderamente atender las necesidades de la gente. Tú, como coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ¿qué mecanismos tienen o qué mecanismo tiene la misma Asamblea del Distrito Federal para poder exigirle al jefe de gobierno que cumpla con los programas que ya están en ley? Bueno, nosotros lo primero que vamos a hacer es presionar a los otros grupos parlamentarios para que en el presupuesto 2017 todos esos programas tengan suficientes recursos para atender justamente lo que dice la ley. Por ejemplo, la ley de la pensión alimentaria de adultos mayores, pues está claramente expresa que tiene que haber recursos suficientes para la pensión. Entonces, si el jefe de gobierno manda un presupuesto deficitario en ese tema a la Asamblea, está violando la ley. Y si los diputados aprueban ese presupuesto sin que se atienda el 100% de los adultos mayores, están violando la ley. Entonces, eso fue nuestro argumento del año pasado. Por eso pudimos conseguir 50 millones de pesos más. Nosotros decíamos, se necesitan 800. Bueno, ya decíamos, bueno, por lo menos ahora para dar un buen avance, 200 millones más a este programa. Bueno, lo más que pudimos rescatar fueron 50 millones más, pero bueno, con esos 4.000 adultos mayores hoy ya tienen su tarjeta que el año pasado no tenían, pero no podemos seguir aprobando presupuestos violatorios a las leyes. Lo mismo, las distintas leyes que merecen ser atendidas con presupuesto. ¿Qué dice nuestra Constitución? Que todos tenemos que tener un servicio de agua gratuito y eficiente. Pues no se está haciendo en la Ciudad de México. ¿Por qué? Pues porque no se le está invirtiendo a la red hidráulica. No se le está invirtiendo a tapar tantas fugas que hay en la red hidráulica de la Ciudad de México. Pues eso no da votos, pero eso sí da atención a la gente. Entonces nosotros lo que vamos a hacer, primero, insisto, exigirle a los otros grupos parlamentarios a que se apruebe un presupuesto bien pensado para atender las necesidades de la gente. Y si no es así, bueno, pues obviamente nosotros no aprobaremos el presupuesto, nosotros denunciaremos ante la opinión pública que el presupuesto que se quiere aprobar para la ciudad no es el correcto para la atención de las necesidades de la gente y bueno, exigiremos al gobierno de la ciudad que sea responsable y que no siga derrochando recursos y recursos. Pues ahí está el tema. Entonces, en pocas palabras, lo que nos dices es ya no más gobiernos gordos y ciudadanos sin servicios. Así es. Y que no nos diga una mentira el jefe de gobierno, que no diga que no va a tener dinero la ciudad de este año. Va a tener mucho, mucho dinero. El asunto es que se enfoque bien. No quieren con eso recortar los programas sociales o la atención de las delegaciones. Nosotros exigimos que las delegaciones, todas, no solo las que gobierna Morena, las 16, tengan suficiente presupuesto para atender las necesidades de la gente. Pero presupuesto que sea para eso, no que sea otra vez para regalar despensas, para regalar tarjeta con dinero, para dar tinacos. O sea, no queremos que el dinero se vaya para fines político-electorales, sino para atender las necesidades de la ciudadanía. ¿Qué es lo que hace falta? Sin lugar a dudas, hay que apretar e impulsar, ¿no?, que se hagan estos cambios. 250,000 millones de pesos que se pretenden recaudar, como bien nos dicen, representa prácticamente más del 600% de lo que tenía Andrés Manuel López Obrador en su tiempo. César Cravioto Romero, te agradezco muchísimo que nos hayas puesto en perspectiva y nos quites un poco el velo de los ojos, porque muchas veces nos vamos con la finta, ¿no? Así es, nos vamos con la finta. Pero no queremos que haya una demagogia, un discurso demagógico en este tema. Queremos que se atienda con los recursos que va a haber a las prioridades de la ciudad. Y si hay que recortar algo, que se recorte tantos viajes del jefe de gobierno. El jefe de gobierno se la pasa viajando por todo el país y por todo el mundo. Fue a Francia, fue a Sudamérica, fue a Asia, ha ido a prácticamente todos los estados de la República. Pues mejor que se recorte el dinero en eso y no que se le recorte a los programas sociales y a la obra pública en la Ciudad de México, que mucha falta. Y está como Rafael Moreno Valle, ¿no? Y el gobernador de Morelos. Ni uno tirado a la basura, porque ni uno ni otro levantan. Y no van a levantar porque han sido muy malos gobernantes. Sí, porque ya no le estén echando dinero bueno al mal. Pues le vamos a dar seguimiento al tema, si nos los permites, César Cravioto Romero. Gracias. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada y por tus comentarios. Hasta luego. Saludos a todo el auditorio. Gracias. Es el diputado César Cravioto Romero. Él es coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y coordinador del Grupo Parlamentario, ni más ni menos. Los temas, mire, muchas veces se va uno con la finta, ¿no? El gobierno federal, sin lugar a dudas, va a estar muy recortado de recursos, pero la Ciudad de México, sin lugar a dudas, es la sede de prácticamente el 90% de las empresas a nivel nacional. Aquí tributan, aquí pagan impuestos. El 3% de la nómina, bueno, se paga aquí y se queda en el gobierno de la Ciudad de México, a pesar de que las empresas, bueno, pues tienen su operación en muchos estados de la República, pero aquí es donde se paga impuesto. Entonces, la recaudación es mayor, es mayúscula. Ojalá que se tome en consideración el adecuado manejo. Ya no gobiernos gordos, dice César Cravioto Romero, y ciudadanos sin servicios. Ojalá que esto se pudiera acabar. Nos vamos a Visión Laboral. Visión Laboral. Con Javier Cerón. Una vez que fue aprobada la reforma laboral, el sector obrero se mostró tranquilo en el sentido de que el dictamen pasó exactamente tal como lo envió la Cámara de Senadores a la Cámara de Diputados, y por lo tanto las organizaciones integrantes del Congreso del Trabajo señalaron que hasta el momento sigue la ruta correspondiente y trazada por las organizaciones sindicales. Al respecto, Abel Domínguez, líder del Congreso del Trabajo, y Carlos Cévez del Olmo, de la Confederación de Trabajadores de México, señalaron que ahora hay que estar atentos a las leyes reglamentarias para que no se tuerza el camino y sobre todo pues no se muestren nubarrones en el panorama laboral. Si bien por otra parte hay preocupación también porque hay despidos de trabajadores en las juntas, sobre todo la incertidumbre de qué pasará con estas juntas tanto locales como federales, pues serán las autoridades las que tengan que dar la respuesta a los trabajadores, porque tampoco se puede crear desempleo en aras de una justicia laboral más pronta y expedita. Si bien las juntas operaban con problemas hasta cierto punto de corrupción, pues también los trabajadores tienen derecho a defender su situación laboral y sobre todo tener certidumbre en la estabilidad en su empleo. Estos son los términos en los que se expresaron ambos dirigentes. Por otra parte, pues hay la inconformidad en la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación por la reelección de Ricardo del Valle por un periodo que vence hasta el 2020, y en medio de jaloneos e impugnaciones, bueno, pues este dirigente amplió su periodo y por lo tanto seguirá al frente de la organización sindical, pese a severas acusaciones de malos manejos y sobre todo de favorecer a un grupo muy cercano a su operación en la dirigencia sindical. Asimismo, en materia de aviación, los trabajadores de Mexicana de Aviación siguen sin tener información sobre los 9 aviones que se vendieron y sobre destino del dinero que se dará, porque los trabajadores requieren recursos. Si bien no alcanza para todas las indemnizaciones, por lo menos algo alcanzará para unos cuantos, señaló Miguel Ángel Yúdico Colín, quien es el líder de los trabajadores de tierra y que agremia a más de 8.500 trabajadores. Este es el reporte laboral, informó para ustedes Javier Cerón Espinosa. Muy buenas tardes. ¿Cómo? ¿El próximo año? ¡Uy! No terminamos la pesadilla que ha representado este 2016 y ya hay quienes están pensando en el 2017. Hacen sus pronósticos. ¡Uy, uy, uy! 2017. 2. ¿El número de pesos que tendremos al día en nuestros bolsillos? 0. ¿El número de centímetros que creceremos? 1. ¿El número de bocados que nos llevaremos diariamente a nuestro estómago? 7. ¿El número de recordatorios maternales a los responsables de esta crisis? Ahí está el cartón de Luis, un editorial en radio. Pesos y centavos, tenemos los pesos y centavos el día de hoy, esos que nos duelen, ¿no? Que nos pegan directo en el bolsillo, ahí donde más le duele a todos los ciudadanos. El dólar el día de hoy cerró a la compra en 20 pesos con 25 centavos y a la venta en 21 pesos. Nos los vendieron en ICSE en 20.95, nada más para que vea usted cuál es la diferencia. Prácticamente 5 centavos de diferencia hubo entre Banamex e ICSE con respecto a la jornada del día de hoy. La Bolsa Mexicana de Valores, bueno, esa repuntó con 0.73%, quedando en 45.306.48 unidades. La mezcla mexicana de petróleo volvió a caer un poquito, quedó en $35.49 el barril, y las reservas al 4 de noviembre registraron 175.268 millones de dólares. El oro y la plata. El oro lo consigue usted en 31.500 pesos la onza. Recuerda que bajó a 29, bueno, pues ya se volvió a posicionar. 31.500 pesos cada monedita de oro. La plata libertad quedó en 300 pesos la onza, esa prácticamente no se ha movido. La portada del periódico El Punto Crítico del día de hoy, pues mire, en la portada está una foto de Donald Trump con una cara de, pues así son las cosas, ¿no? De cuando uno va a reclamar algo y le hacen una cara chistoreta así de diciendo, bueno, pues si quieres, ¿no? Y si no, te aguantas. Inició el éxodo, dicen algunos. La cabeza principal del periódico El Punto Crítico dice, se irán de Estados Unidos 3 millones de indocumentados. Y se refiere principalmente a los mexicanos. En entrevista a Donald Trump en cadena nacional en Estados Unidos, manifestó que los primeros en salir van a ser los delincuentes. Entonces, que nos van a regresar a todos los mexicanos delincuentes, se van a deshacer de ellos, 3 millones de indocumentados nos los van a regresar. Y por ahí preguntaban, ¿al Chapo también lo van a regresar? Bueno, imagínense que esas son las decisiones que va a tomar Donald Trump a partir del día 20 de enero de 2017, pero que ya el día de hoy están repercutiendo, nos están pegando de manera fuerte, dolorosa, porque los mexicanos muchas veces no percibimos que Estados Unidos de Norteamérica pues es un país monstruo, ¿no? la economía más grande del mundo, el país más poderoso del mundo, y además un país que está pegadito a México, más de 3.000 kilómetros de frontera, que cuando tose o estornuda a Estados Unidos, pues a nosotros nos retiembla en el centro la tierra, ¿no? Porque sin lugar a dudas las medidas que tomen nos van a afectar drásticamente. México como país a lo largo de la historia, desde Santana, ha venido creciendo su dependencia ante este país del norte. En la actualidad dependemos en agricultura, en energía, imagínense. El problema grave para México es que si nos dejan de vender la gasolina, ¿a quién se la compramos? Nos meten en serio problemas, ¿eh? Si en un momento determinado nos dejan de mandar maíz o frijol, pues nos parten por un eje porque no tenemos la capacidad de producción. Las fuentes de empleo, la maquila, si retira su industria de México, maquiladora, pues simplemente se van a quedar millones de personas sin trabajo. Como dice Manuel Clutrié, ese diputado independiente por Sinaloa, el que tenga trabajo, que lo cuide, porque la situación se va a venir dura. Y Cravioto ya nos decía, ¿no? En la Ciudad de México, gobiernos gordos y ciudadanos sin servicios, así de ese tamaño están las cosas. La portada del periódico El Punto Crítico del día de hoy tiene tres notas importantes, le voy a recomendar que lean. Advierten bomba de tiempo por migración haitiana en fronteras mexicanas. Hay que recordar que al norte de la República Mexicana han llegado cientos y ya miles de ciudadanos de Haití que no pueden pasar a Estados Unidos y se están quedando en territorio mexicano. Esto ya está creando un problema grave. También otra nota que le recomiendo leer en breves nacionales. Le congelan cuentas a la esposa del exgobernador Padres y también a la hija del gobernador ha tramitado amparos para evitar que la puedan detener como sucedió con su hermano, ¿no? El hijo del gobernador Padres, también de nombre Guillermo, abogado, que estaba encabezando la defensa de su señor padre, bueno, pues lo detuvieron y lo mandaron al reclusorio allá en Toluca, la ciudad de Toluca, en el Estado de México. Otra nota de economía, paquete económico 2017 blinda economía ante turbulencia internacional, dicen, hay que ver cómo nos va. Soy Eduardo Ramos Fuster, lo invito a que lea el periódico El Punto Crítico, lo puede encontrar en www.elpuntocritico.com. Síganos a través de las redes sociales, Twitter arroba El Punto Crítico y Facebook El Punto Crítico. Ahí hay información útil para la toma de decisiones. Lo invito a que me siga a través de Twitter. Háganme sus denuncias, sus comentarios, con mucho gusto los hacemos propias, las investigamos, las damos a conocer a través de nuestros medios. Arroba Ramos Fuster. Agradezco el favor de su atención. Nos escuchamos el día de mañana. Plays, un espacio para el reggae, punk, surf y más. Enchúfate a nuestra red todos los miércoles de 2 a 3 a través de elpuntocritico.com o en Tuning Radio como El Punto Crítico. Ska Plays, tu dosis diaria de ska. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no.